Esto es Concepto Partido. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal, chicas? En una nueva edición de Concepto Partido. Hola, ¿qué tal, Bea? Es nuestra primera vez aquí grabando juntas. Tenemos muchas ganas. Y bueno, a pesar de que mi compañero me falta todavía hoy, pues bueno, espero que hoy, la sesión de hoy, no sé si había escuchado los podcasts de Concepto Partido en radioalmaina.org. Y bueno, un poco así como haciendo el símil de una de las ediciones donde pusimos la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, pues hoy vamos a presentar una sesión de Stefan Botzin. Este natural de Alemania, gurú de la música techno, elabora y concibe melodías muy marcadas y ejecutadas, os aviso, para que de forma simple y compleja todas las funciones puedan buscar un camino en pos de la autenticidad más pura. Bueno, pues sonido que en sí mismo marca el rumbo de la música electrónica. Esto, bueno, está en internet, lo podéis leer, es algo que yo también pienso y espero que os guste. El problema es que la sesión, bueno, se hace en la presentación como único set en vivo a 10.000 pies de altura en la montaña de Shilthorn, Piz Gloria, para una sesión, supongo que exclusiva, no sé cuántas veces se ha repetido, en Circle. Lo podéis ver en YouTube, es maravillosa y bueno, dura 1 hora y 45 minutos, de la cual yo voy a extraer la primera hora y los otros 45 minutos pues la pondré en otro momento, así de repente que os pille desprevenidos. Así que con esto y un bizcocho, pues podéis ir en cualquier momento del día a radioalmaina.org a ver los podcasts. Por favor, asóciate a la radio por menos de, bueno, a partir de 2 euros al mes, ¿vale? Recuerda que somos una radio libre, sin subvenciones ni asociación política de ningún tipo. Así que arte socio de la radio y escúchanos en Concepto Partido desde ya. Y aquí vamos con Stefan Botzin. We'll be right back.

Thank you.